Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, de mi vida un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, migrantes y refugiados en Argentina, con Lucía Galoppo y Mauricio Viloria. Es probable que a lo largo de la conversación vayan apareciendo hechos, sucesos, acontecimientos que no sean del presente, aunque a lo mejor se los pueda interpretar como que vienen de la historia y están en el presente. Quiero decir, a lo mejor en algún momento se menciona la ley de residencia y si bien está a comienzos del siglo XX, los efectos, los ecos, están en este tramo del siglo XXI. A lo mejor se habla de la ley de inmigración y colonización y como revés de esa moneda lleguemos a acontecimientos del presente, y el presente será un poco la clave, Lucía. El presente será un poco la clave, Mauricio. Pero antes que nada, habitualmente tenemos como costumbre precisar de qué estamos hablando, más allá de las cifras, de los datos estadísticos, más allá de los decretos, las leyes, las normativas. Y en este caso es inevitable precisar, que ustedes precisen, de qué hablamos cuando hablamos de migrantes, de qué hablamos cuando hablamos de refugiados. El que quiera. Bueno, en principio diríamos que hablamos de sujetos que ejercen un derecho humano, el derecho humano a migrar, y que las motivaciones que generan esa migración van a establecer algunas diferencias un poco complejas por sus límites flexibles, pero en general hablamos de migración y de migración forzada. Uh-huh. Y en el campo de la migración forzada estaríamos hablando de personas con necesidades de protección internacional que pueden ser refugiados o solicitantes de refugio. Y en la migración, múltiples causas por las cuales las personas modifican sus lugares habituales de residencia y pasan una frontera y son migrantes. Mauricio Viloria, licenciado en Ciencias Sociales. Y desde el punto de vista de la historia de la Argentina, Lucía, esta caracterización de migración forzada, ¿cuándo se advierte o desde cuándo se advierte con mayor claridad? Sucede que la migración forzada se empieza a reconocer a nivel internacional a partir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina toma esta distinción entre migrantes y migrantes forzados un poco acompañando ese proceso y con más énfasis en los años 80, con el retorno de la democracia y sucesivamente con los distintos hechos coyunturales que fueron acompañando procesos como, por ejemplo, las postdictaduras o las descolonizaciones de algunos territorios y luego, más recientemente, los conflictos bélicos en distintas partes del mundo. Lucía Galoppo, abogada. Si te parece, Lucía, para luego continuar con Mauricio y quedarnos en los bordes, en los contornos de la Argentina. Antes mencionaba que a lo mejor hay líneas de continuación, matices que se encuentran hoy en el presente con similitudes y también por el reverso con diferencias. Y mencioné por caso la ley de residencia. ¿Hay equivalentes hoy en el presente a aquello que tanto impactó a comienzos del siglo XX? Sí, sí, sin duda. La historia de la política migratoria argentina tiene un vaivén entre dos corrientes generales que fueron matizadas en distintos momentos, que fue la motivación, el estímulo de la migración, por un lado, y luego una respuesta restrictiva cuando, a partir de ese estímulo, la migración no cumplía con los estándares que el Estado esperaba. Entonces, en su momento, a principios del siglo XX, estábamos hablando de una migración deseada que se había incentivado desde una ley, que luego no fue la que efectivamente llegó, y el Estado respondió con una ley que permitía la expulsión de determinados perfiles de migrantes que no cuadraban con el modelo, con el proyecto del Estado. Y esto podemos observarlo de alguna manera en la actualidad, donde tenemos una ley migratoria que es el marco regulatorio de toda la política, que surge en el año 2003, que tiene una lectura de derechos humanos, una perspectiva inclusiva y de integración regional, que luego tiene su contracara en lo que surgió en el año 2017, que es el decreto de necesidad y urgencia 70, que vuelve a retomar esta idea de facilitarle al Estado la expulsión de aquellos migrantes que no cumplen con el estándar esperado. La Organización Internacional para las Migraciones define a la migración forzada como la realizada por cualquier persona que emigra para escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y aquellos otros provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida. El desplazamiento inducido por el desarrollo es un tipo de migración forzosa. Este desplazamiento es la coacción tanto a individuos como a comunidades para que abandonen sus hogares y, a menudo, también sus países de origen como efecto secundario del desarrollo económico. ¿Cuál es el estándar esperado? Por lo menos para quienes aplican, idearon y aplican esa normativa, ese decreto de necesidad y urgencia. El estándar esperado siempre fue la migración europea culta, calificada, ya en la primera ley de migraciones y de alguna manera en la actualidad también. Se esperó recibir migrantes ingleses, alemanes, franceses. A principios del siglo XX llegaron españoles e italianos obreros y campesinos que no cumplían ese estándar. Y en la actualidad, si bien la migración regional está incentivada desde la ley migratoria, en la actualidad la mirada sobre esa migración regional es muy criminalizadora, es de como si fuesen oportunistas que vienen a hacer uso y abuso del Estado y no a contribuir al tejido social, a la economía y demás cuestiones. Entonces se vuelve a fomentar un poco una idea de un migrante deseado, que es aquel que se esfuerza, que trabaja, que estudia y que va a sacar el país adelante, con la contracara del migrante, siempre asociado al migrante regional, que viene a usar el hospital, usar la universidad pública y a vivir de planes sociales como si eso existiera. De acuerdo a un estudio realizado por la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en Buenos Aires, con información brindada por la Organización de las Naciones Unidas, casi el 5% de la población argentina es inmigrante, lo que lo convierte en el país sudamericano con mayor población extranjera. Al menos 2.200.000 personas que residen de manera estable en la Argentina nacieron en otros países. Respecto al último censo nacional de 2010, la proporción de población extranjera se incrementó en 0,4 puntos porcentuales. En cuanto a su composición etaria, la población extranjera en Argentina se conforma principalmente por personas en edad de trabajar. Después, si te parece, vamos a retomar esta cuestión de la educación, esta cuestión de la salud, esta cuestión de los planes sociales para, ahí a lo mejor sí con cifras, definir si es verdadera, alta o verdaderamente media, o de qué forma se da estadísticamente la presencia de inmigrantes en esos campos. Salud, educación, incluso la cuestión penal, para tener una fotografía del presente. Pero lo que acabas de mencionar, Lucía, me da pie para preguntarle a Mauricio si hay, visto desde tu lectura, desde tu patria, ¿hay similitudes y diferencias con lo que pasa acá? Bueno, creo que hay unas, digamos, unas dinámicas que se generan regionalmente en la década pasada, básicamente, lo que tiene que ver con el impulso de UNASUR y MERCOSUR, que empieza a impulsar un debate de la integración regional y de la integración sur-sur, que empieza a generar unos nuevos paradigmas también en temas migratorios. No todos los países hicieron efectivas, digamos, en sus marcos normativos o en su legislación interna, los avances del MERCOSUR, pero sí se generaron nuevas dinámicas que favorecieron esos flujos migratorios. La legislación argentina, sin embargo, sigue siendo un ejemplo de bueno, digamos, previas a estas modificaciones que se vienen generando recientemente de buenas prácticas en políticas migratorias desde esa perspectiva de la integración. No todos los países avanzaron en la misma dirección. Los trámites migratorios siguen siendo un poco complejos. Y lo que preocupa es que lo que no se avanzó en ese momento, digamos, de auge de la discusión de la integración regional, resulta ahora más limitado con las tendencias regresivas en políticas migratorias que se están dando. Mauricio Viloria es miembro del equipo social de la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, la CAREF, y activista defensor de los derechos humanos en Colombia en temáticas relacionadas con la migración forzada y las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto colombiano. Viloria es miembro del colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, el MECOPA en Argentina, y de la Red de Víctimas Colombianas por la Paz. Te preguntaba por Colombia, si esto tiene una fotografía parecida, leyendo el pasado y leyendo el presente en función de los aportes de Lucía. Bueno, Colombia ha sido esencialmente un país expulsor de población. Recibió a principios de siglo alguna migración europea, pero digamos las dinámicas del propio conflicto interno han generado más flujos de expulsión de migración, tanto de migración voluntaria como forzada. Fue uno de, digamos, de los pocos países en la región que tuvo un conflicto continuado con expulsión continua de población. No sé, los informes de ACNUR hablan de cerca de 370, 380 mil colombianos con necesidades de protección internacional y cerca del 80% están en la región. Colombia apenas empieza a ser, digamos, interpelada fuertemente justamente por la migración venezolana recientemente, donde además hay un alto componente de población colombiana que había huido del conflicto hacia Venezuela y que está retornando. Y las respuestas del Estado han sido también muy, muy limitadas. Se han habilitado unos permisos de permanencia temporal, pero que no son más una política por la vía de la excepcionalidad que por la afirmación de un derecho. O sea, hay una preocupación que si hay un marco normativo que reconoce derechos va a tener un efecto de llamada y va a ser creciente el número de población y no discutir, digamos, las necesidades especiales de protección o el cuidado hacia la población migrante en un contexto tan complejo como el que se está viviendo en la zona de frontera. La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, la CAREF, está compuesta por cuatro iglesias: Evangélica del Río de la Plata, Evangélica Metodista Argentina, Discípulos de Cristo, Iglesia Anglicana, Diócesis de Anglicana y la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. CAREF es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde 1973 por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Tramas. Mauricio mencionó dos veces, Lucía, un término que quisiera que lo retomes y desde tu mirada, desde tu lugar dentro de CAREF, dentro de el CELS y dentro de todas las actividades que venís haciendo, lo bajes a la comprensión, no porque él no haya sido claro, sino porque protección. Cuando hablamos de protección, y siguiendo con la misma y reiterada pregunta que vas a ir escuchando a lo largo de esta conversación, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de protección internacional cuando los sujetos en contexto de movilidad se desplazan de su estado, del país de origen, hacia otro país, porque entienden, perciben, sienten que no pueden permanecer porque están en condición de riesgo, porque no pueden acogerse a la protección de su propio estado como garante de derechos por diversas circunstancias. Es un término que, como decíamos al principio, surge esencialmente a partir de la posguerra. Y eso genera una interpretación compleja de qué implica la protección internacional. Desde sus orígenes está pensada para la posguerra y es el espíritu que se traduce a lo largo de la historia. Sin embargo, América Latina, en ese sentido y con sus propias realidades, fue avanzando en redefinir en qué circunstancias la persona puede ser sujeto de protección internacional. Hablamos de protección internacional cuando la persona solicita la condición de refugiado como la máxima realización de la protección internacional, y el Estado que lo recibe tiene la obligación de efectivamente protegerlo, de garantizar que no será devuelto a su país de origen y que se respetarán sus derechos humanos esenciales. Lucía Galopo, abogada. A ver si sirve este paralelismo, este parangón. Hay pedidos de residencia, hay residencias transitorias y hay protección, protección internacional. Queda claro que para los refugiados pertenecería una de estas tres categorías. No necesariamente, digamos, la condición de solicitante de refugio y después de reconocido como refugiado, lo que brinda es el marco de protección internacional, lo que no excluye que la persona además pueda ingresar en el sistema de residencia regular migratorio, digamos, que encuadre dentro de los términos de la ley, que tramite una regularidad migratoria con un DNI y a la vez solicite la protección del Estado, porque el migrante común, por así decirlo, no está protegido por estas normas tan estrictas. Claro, a eso iba la pregunta. Claro, entonces no son excluyentes entre sí. Los migrantes que no tienen una condición de riesgo, de temor fundado o de persecución, no tienen protección internacional. Pero los refugiados o solicitantes de refugio tienen protección internacional y a la vez pueden tramitar una residencia migratoria. En la República Argentina, el reconocimiento de la condición de refugiado puede ser solicitado ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, ante cualquier delegación u oficina migratoria de la Dirección Nacional de Migraciones situada en las provincias argentinas, o ante cualquier otra autoridad nacional, provincial o municipal, o bien ante la Autoridad Migratoria de Frontera al momento mismo de ingresar al país. Los trámites son personales y gratuitos y no requieren la intervención de gestores. Los refugiados en Argentina tienen derecho a transitar libremente, a no ser devueltos ni expulsados a su país de origen, al acceso a la educación pública, al trabajo, a la salud pública, así como también a no ser discriminados, a practicar libremente su religión y, en el caso de mujeres y niños, a recibir protección en el caso de sufrir violencia sexual y de género. Y en el caso de, quedémonos entonces con la protección internacional y el caso argentino. El caso argentino, ¿qué ocurre hoy en la Argentina? ¿A qué puede acceder como ciudadana, como ciudadano, quien esté en esa categoría? ¿O a qué debería, porque no es lo mismo, ¿A qué puede, a qué debería? Bueno, nuestra ley de protección al refugiado es una ley también muy de avanzada, que sigue como esta corriente de perspectiva de derechos humanos que tiene la ley de migraciones. En principio se garantiza la protección internacional, la confidencialidad, la no devolución, que son los principios rectores a nivel internacional de la condición de refugiado. La persona que solicita refugio en Argentina accede en principio a una residencia transitoria que le permite permanecer en el territorio nacional y acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones. Esto no es exclusivo de los solicitantes de refugio. Nuestra ley de migraciones establece que los derechos sociales están garantizados en igualdad de condiciones para todas las personas, no importa su condición migratoria. lo que obtiene el solicitante de refugio es el instrumento, el documento con el cual acreditar su condición. Luego la ley de migraciones prevé o pone en cabeza del Estado la obligación de garantizar la integración local de los refugiados y refugiadas. Y ahí es donde es un poco más débil la oferta de posibilidades, digamos. Los refugiados y refugiadas no acceden a programas distintos a los que accede la población en general, digamos, los programas sociales básicos. Por ejemplo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, para situación habitacional, tendrían que ingresar en el sistema de subsidio habitacional, igual que cualquier residente de la ciudad. ¿Podría hacerlo, pero? Podría hacerlo, pero por ejemplo, tiene que acreditar una residencia de 2 años en la ciudad, cosa que a veces se complica, uh-huh. Y no siempre obtienen el acceso como no lo obtiene ningún migrante en general. Hay situaciones que sí acceden, pero es un poquito más complicado. Es la situación del nacional con un requisito adicional que lo obstaculiza. No está previsto un programa especial, salvo los programas de asistencia humanitaria básica que están garantizados no por el Estado Nacional, sino por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a través de una organización local que los administra, por así decirlo, que tiene la atención de los refugiados. Ley de Migraciones número 25.871. Artículo 4. El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Artículo 5. El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes. Artículo 6. El Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Dejas abiertas una serie de cuestiones para ejemplificarlo a través de casos, uh-huh. O se me ocurren preguntas a partir de casos, pero leyendo el perfil de Mauricio, él es defensor de derechos humanos en Colombia en temáticas relacionadas con la migración forzada y las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto colombiano. Hay una situación, recientes elecciones, reciente asunción de un nuevo presidente y el Estado en manos de otro administrador. ¿Y qué pasa hoy en Colombia? Bueno, si vemos el nos devolvemos un poco en el tiempo, en fines de 2016 se firma un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas, digamos, de más larga existencia y presencia en el territorio colombiano, que son las FARC. Eso generó una alta expectativa de los efectos que podría tener la implementación de esos acuerdos en materia, digamos, de disminuir las situaciones de vulneración de derechos humanos y de construcción de paz en los territorios. La implementación del acuerdo tuvo un mecanismo previo que fue un plebiscito por la paz bastante polémico, si un derecho fundamental como la paz debía ser o no plebiscitado. El asunto, uh-huh, es que se plebiscita y en ese plebiscito se pierde por un margen muy pequeño. Mauricio Viloria, licenciado en Ciencias Sociales. La corriente política que impulsó el no en el plebiscito es quien ahora está ejerciendo la jefatura del Estado colombiano. Eso ha generado muchas preocupaciones de lo que pueda significar en un proceso efectivo de implementación de los acuerdos, que ya venían en una situación bastante complicada de retrasos en el proceso de implementación y sobre todo de impactos limitados en materia de protección a los derechos humanos. O sea, un tema que preocupa muchísimo en Colombia, que creemos que debería preocupar a la región en su conjunto, es el homicidio continuado de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, que desde la firma del acuerdo a al mes de septiembre está alcanzando casi el número de 500 líderes y lideresas asesinados, ¿no? Uh-huh. ¿No mencionaste al Ejército de Liberación Nacional? Bueno, coincidentemente con el proceso de negociación con las FARC, hay una mesa instalada de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que es otra, estructura guerrillera histórica y de presencia nacional. No fue un proceso que articulara las dos fuerzas, sino uh-huh. separados. La preocupación hoy es justamente el gobierno de Duque está justamente en estos días discutiendo si le va a dar continuidad a esa mesa de negociación o no. Nosotros creemos que es necesaria, mantener todos los esfuerzos posibles en Colombia y en la región para la búsqueda pacífica de los conflictos que justamente permita evitar la repetición de graves hechos de vulneración de derechos humanos. ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podré olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. Podré olvidar esa cara que me sigue. Hoy en Tramas, migrantes y refugiados en Argentina, con Lucía Galopo y Mauricio Viloria. ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Somos los escondidos en el armario. Será mejor que no escuchen lo que hablamos, aunque lo que decimos no es novedad. Y cada día una cara nueva que me habla de cosas que recordar, y cada día una cara nueva más no me suena familiar. Debo recordar. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com